que no tiene salida, un problema sin solución. Y si pasan los días, el tiempo lo deriva y vamos dando vueltas como moscas a un farol. Como moscas a un farol. Y brilla, la luz nos ilumina, la misma que nos quema, la que nos encandila, la que nos da calor. Ya alguien decía que todos los sistemas portan la semilla de su propia destrucción. De su destrucción. Sin pausas, alrededor de un sol que enorme insignificancia, poco más o menos, vamos dando vueltas como moscas a un farol. Como moscas a un farol. Y mira la fuente de la vida, la tierra prometida, es un gran cementerio de desolación.